Las palabras crean un mundo, cargan ideas, valores, sentimientos. Los transportan a otros escenarios, los envuelven en la fantasía, los convierten en socios de la imaginación. Las palabras denuncian injusticias, informan sobre situaciones urgentes, piden auxilio. Las palabras expresan alegría, nos divierten. Con ellas se puede comunicar todo, desde la nada hasta el infinito. Las palabras no tienen un propietario exclusivo. Se curan, se superponen, se hacen la guerra y el amor, como la babel frenética de lenguas entremezcladas. Hay palabras que tienen más suerte que otras. Algunas son pronunciadas todos los días en las radios, repetidas hasta el hartazgo por la televisión. Otras son dejadas de lado, marginadas al habla callejera, recluidas en el arcón de los recuerdos. Le debemos mucho a las palabras, pero con reconocerlo no alcanza. Todas las palabras tienen el mismo derecho a ser escuchadas por la radio, a ser enunciadas por la televisión. Las que conocemos del castellano, pero también las de las lenguas quechua, todo.